ojos entre velas. Te suplico que no cruces mi mundo y jamás he querido alcanzarte hasta dañar. Y asustado por estar a tu vera, lamentando todo lo que no pude arreglar, solo pido la última vez para entrar. Puede ser que tu vida ya no quiera ser mi amiga. Puede ser que todo vaya a ver pase y que yo no te pueda amar. En mi balcón yo miro las estrellas que me marcan el único camino para entrar. Y aunque sé que no me puedes perdonar, a tu lado he sentido la pena provocada porque tú no me quieras ya más. Y ahora ya no tengo cielo en que volar. Oh, no, no. Puede ser que tu ya no quiero ser mi amiga. Oh, no, no. Puede ser que todo vaya a ver pase. Yo no, no te pueda amar. Será lo mejor.